no es una expresión de deseo. Es así, sí. Muy bueno el programa. Muy bien, lo que es maravilloso es el poder compartir este espacio, y nosotros lo agradecemos cada domingo, con gente de la cultura que se presenta, que hace espectáculos y cosas dignas de ser difundidas. Somos, el cantante Juan Sebastián Larobina presenta su espectáculo Somos el sábado 9 de noviembre a las 9 de la noche en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que queda ahí en Avenida Libertador 8151. Esto es con entrada libre y gratuita. Si te parece, Julia, escuchamos un adelanto de Somos. ¿Cómo no? Yo nací en la tierra de la buena yerba. Les mando un saludo, me llamo Juan Sebastián Larobina, a mí me dicen Tatán, y nací en Argentina, fui sembrado acá, en San Martín de los Andes, crecí en México y me desarrollé en México hasta que me fui a vivir a Canadá, a Quebec. Y vengo desde Canadá, hace 20 años no visitaba este país, nuestro país, pero me siento más un ciudadano del mundo. Hago música de América, una fusión, que son mis canciones, con un espectáculo que se llama Somos. Son canciones originales y con una formación de 4 músicos de acá. Vamos a presentar un concierto el sábado 9 de noviembre a las 21 horas. Es fácil, sábado 9 a las 9 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Un lugar muy fuerte, lleno de energía, en la Avenida del Libertador 8151. Si quieren visitar mi página web es www.larobina.org. Es gratis, vengan en patota, en banda, como se diga acá. Un abrazo. El día a día de la cultura. Muy bueno el programa.